Hola a todos, buenas tardes. Estamos por aquí corriendo como siempre en nuestro programa de Historia y Más. Mi nombre es Enrique Gutiérrez y conduzco el programa desde la librería La Rueda en el Centro Histórico de Guadalajara, y saludando aquí a Marcela, que está en los últimos preparativos. Buenas tardes, aquí llegando corriendo, pero ya estoy aquí. Pero llegamos. Y el maestro Juan Pablo también aquí está con nosotros. Juan Pablo, buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, gracias. Órale, antes de iniciar, quisiera hacer un comentario sobre mi hermanita Laura Delia, quien está pasando por un proceso, ahora sí que para recuperar su salud. Le deseamos lo mejor, le mandamos un abrazote, Dios le bendice, mi hermanita, tengo la seguridad que se va a recuperar, entonces le enviamos un saludo. Y pues el día de hoy tenemos un condenado a muerte como siempre, que es ahora el maestro Juan Pablo, que nos va a hablar. ¿De qué nos vas a hablar, Juan Pablo? Bueno, es algo curioso, en un principio pensé que podríamos hablar acerca de los archivos criminales. En ese momento estaba leyendo algo de una historiadora francesa, de Arlette Farge, que trabaja con expedientes criminales, y ahora con esta inclusión en el nuevo empleo, que me ha parecido fascinante la información que tienen allí, pensé que se podría hablar acerca de ello. Sin embargo, para hacer un giro en el programa, no en la dinámica, sino en los temas, hemos hablado de biografías. Es correcto. Hemos hablado de edificios, de instituciones, de calles. Instituciones, sí. Hemos estado caminando por la ciudad de Guadalajara. También. Y ahora, bueno, quise que compartamos algo acerca de la historiografía. Correcto. Pues si lo ves bien, vamos entrando al tema porque el tiempo vuela, ¿no? ¿Qué te parece? Perfecto. Quisiera comenzar preguntándoles a ustedes, ¿qué es la historia? Válgame Dios, ya me metieron en una bronca. A ver, Marta, le cedo la palabra. La historia son los acontecimientos que han sucedido a través desde que el mundo es mundo. La historia se divide en dos partes, bueno, la prehistoria antes de la escritura y la historia actual, como la hemos conocido desde época de la humanidad, cuando ya se establece. Y no son más que acontecimientos y sucesos que han trascendido a través de, ahora sí que, A través del tiempo. A través del tiempo. como ya lo habíamos comentado en otras ocasiones, que la historia no son datos y fechas, porque muchas veces a la gente se le complica, porque se le hace aburrido el hecho de que, ay, es que en tal fecha sucedió esto. Entonces, nombres, datos, fechas, en realidad son datos, pero la historia son los acontecimientos y lleva un tinte de reflexión. Y análisis, ¿no? Sí. Sí, lo pregunto y ahora me iría a la raíz de la palabra historia. Órale. Porque es con lo que debemos comenzar, ¿no? Saber ¿Qué es la historia? ¿Qué es la historia? Pues significa investigar. Historia okay. viene de esa actividad de investigar. Y la historiografía, pues prácticamente son las diferentes formas de escribir y de interpretar la historia. Técnicas, metodologías y etcétera, etcétera. Así es, la forma en que se recupera la información. Podemos analizarla más fácil, los datos, es correcto. Nos permite hacer diferentes tipos de historia. Y prácticamente de lo que hablaremos es acerca de esta evolución, por decirlo de alguna forma, o estas diferentes formas de escribir la historia. Pues me parece muy bien, adelante, maestro. Entonces, comenzamos. ¿Dónde nacen, para nosotros como cultura occidentalizada, dónde nacen estas historias? Pues bueno, nacen en Grecia. Me estaba acordando mucho de nuestra clase de historiografía con el padre Chuchín, el doctor Gómez Fregoso. Sí. Que nos dio historiografía, creo que en un momento muy temprano dentro de la carrera, universidad. Sí, es en primer semestre. Y prácticamente, pues estábamos con una venda, bueno, al menos yo me sentía con una venda en los ojos, no sabía bien el propósito de estas lecturas al principio de la carrera. Creo que habría sido más rico estudiarlas un poco más adelante. Sí. Porque finalmente no podía ver el impacto, la importancia que tienen en un primer semestre. Sí, y lecturas muy pesadas como leer a Heródoto, sobre todo las guerras del Peloponeso. Las guerras púnicas, las guerras médicas, para iniciar la licenciatura en historia y haber llevado ese tipo de lecturas, sí era complicado. Era muy pesado, y el ritmo al que nos impuso de estar leyendo casi un libro a la semana en su materia. Un libro a la semana. Y lo mismo era con todas. Sí. Pero bueno, ahora, después de unos cuantos años de haber estado allí, puedo entender la importancia que tiene el conocer las diferentes formas de hacer historia y la evolución que ha tenido la misma desde las primeras escrituras en las que se mezclaba un poco la historia real con algo de fantasía. La historia del griega, bueno, encontramos ahí, como decían, como sociedad occidentalizada, encontramos en Grecia a los primeros maestros de historia, ¿no? Al padre de la historia, Heródoto. Heródoto con sus 9 libros de la historia. Así es. En los que prácticamente lo que él nos narraba era pues sus viajes. Y lo que. Bueno. Y comparte o narra lo que ve. Las costumbres de los pueblos, los viajes, pero lo que tiene él de importante es que se comienza a desprender de estos textos como la Ilíada y la Odisea. Eso es lo que venía yo a la mente. A la par de Heródoto estaba Homero. Sí, así es. Y también él escribía sobre la Ilíada cuando Ulises se va. Y son las mismas guerras que Heródoto plasma en sus libros. Sí. son las mismas que narra, nada más que Herodoto le da un tinte, ahora sí, historiográfico. Sí, la Primera Guerra Mundial del siglo, perdón, de los tiempos antiguos, ¿no? La Ilíada en Troya, ¿no? Sí, así es. Entonces, tenemos en esos momentos a Homero escribiendo esta novela, que es como la veo hoy, escribe una historia, pero es una historia novelada. Es correcto. En la que participan héroes, dioses, semidioses. Uh-huh. Y que todos conviven con la población. Prácticamente los dioses están involucrados en la vida cotidiana del pueblo griego desde la perspectiva de Homero. Pero Heródoto lo que hace es buscar hacer esta investigación, y lo que importaba era haber sido testigo de los acontecimientos para poder narrarlos. A diferencia de nosotros, pues bueno, ellos no se basaban tanto en la información escrita, había muy pocos documentos. Era historia oral. Era historia oral, exactamente, transmitida de generación en generación. Correcto. Y que quizá en algún momento del tiempo se va perdiendo y otros le van aumentando. Es lo que nos sucede cuando no dejamos el testimonio en papel. Exactamente. Cuando no dejamos un testigo escrito, lo que hacemos es que podemos ir modificándola. Y creo que eso es parte de lo que nos presenta Homero, pero que Heródoto trata de corregir en sus libros, en sus 9 libros de la historia. Lo que importa es ser testigo de los acontecimientos. Que haciendo este recorrido a través de las diferentes formas de hacer historia, hacia el siglo XX volvemos un poco a esa forma de historia, de entrevistarnos con los testigos o ser partícipes de algunos de los acontecimientos. Y pues bueno, lo planteo de esta forma. Vamos a hacer un recorrido un poco largo, espero que nos alcance el tiempo. Yo creo que sí. Sí. Vamos a... Es lo que vamos a ver. Sí, vamos a intentar hacerlo, que siempre claro, nos come. Claro. Sí, claro. Siempre nos come el tiempo. Vamos a comenzar a hablar desde la aparición de la historiografía con los historiadores griegos. Después tenemos Roma. Después hablamos un poco de cómo el cristianismo cambió la forma de escribir la historia con San Agustín. Y después nos vamos prácticamente hasta el siglo XIX, si no me equivoco, Marce, con Comte en el positivismo, muy interesante. Para después hablar un poco acerca de la influencia de los anales en la historia. En la historia y en esta multiplicación y en este apoyo que se usa de otras ciencias auxiliares de la historia para hacer las reconstrucciones y las interpretaciones. Para finalmente llegar de vuelta al principio con esta historia del tiempo presente. Que si la analizamos es muy parecida a la historia de la que hablaban Heródoto, también Tucídides, en las que lo que importa es el ser testigos. Así es. Sí. Órale. Aquí recuperaría un poco lo que señalaba Tucídides, que la historia es un tanto, pareciera que es cíclica, esa interpretación que él tiene. Y que muchos tenemos, ¿no? que se ve la historia como un círculo en la cual se van repitiendo acontecimientos o momentos. Y que finalmente pareciera que volvemos a un ciclo. Y pongo el ejemplo el día de hoy con las pandemias, ¿no? Hace 100 años tuvimos la gripe española. Y 100 años después tenemos ahora el COVID. Uh-huh. Algo bien notorio, ¿no? El temblor en la Ciudad de México, ¿no? No sé cuántos años después, el mismo día. Exacto. Qué curioso, ¿no? Que parece que son eventos cíclicos. Y que es esta interpretación de la historia como un círculo. Como una espiral, ¿no? Dijera yo, así luego se regresa y es curioso, ¿no? Sí, incluso la historiografía como podemos encasillarla como movimiento social, en el sentido de que, bueno, tomando por ejemplo el 19 de septiembre de 1985... Ustedes recordarán, bueno, Juan Pablo estaba chico, pero Pero me caí de la cama ese día. Sí, yo de una litera. De la cuna. Yo ese día me estaba preparando para irme a la prepa, por cierto. Pero el hecho de ver la televisión y ver todas las catástrofes que sucedieron en la Ciudad de México ese día, bueno, ya la gente joven pues obviamente lo recordará porque ha leído, ha visto, pero quien lo vivió, pues nos acordamos. La tragedia que vivió el país, y aunque aquí en Guadalajara no fue tan fuerte, nada más se sintió el movimiento, pero no causó los estragos que vivieron en México. Sí, claro. Sin embargo, cuando retomamos que 30 y tantos años después, en el 19, hace 3-4 años. Que fue 2017, ¿no? Ajá, ¿qué sucedió? Hubo un aprendizaje. Volvió a temblar, sin embargo, no hubo las víctimas mortales que hubo en el 85. Sí, había más preparación, ¿verdad? Exactamente. O sea, la historia también nos ayuda. Sí, aprendemos. A aprender, ¿no? Exactamente. Es correcto. Digo, durante muchos años he tenido esta concepción de la historia como maestra de la vida. Exacto. Y que lo que sí es obligatorio es voltear a verla, tratar de conocer los acontecimientos y prepararnos por si en un futuro vuelven a ocurrir. Exacto. Entonces, bueno, el día de hoy vamos a estar platicando un poco acerca de la historiografía y de las diferentes concepciones de la historia a partir de ellas. La historiografía la definen como la ciencia que se encarga de recoger e interpretar los hechos históricos y yo lo diría que es la... ¿cómo decirlo? Son las diferentes formas de escribir la historia. Son metodologías. O técnicas, ¿no? Es una metodología, ¿sabes? Sí, es la metodología histórica. Bueno, yo así lo interpretaría. Así es, sí. Uh-huh. Yo me voy un poco a la raíz, ¿no? Y grafos, escritura, así y es. Historia, investigación. Uh-huh. Son las diferentes formas en, sí, las también, que se también, en la que se ha escrito. También grafía se refiere no nada más a la escritura, también a las imágenes, ¿no? También sí. Es una forma, ¿no? Una historia que, gráfica. Que a través de ellas podemos aprender. Es correcto. Uh-huh. ¿Sí? Pues bueno, la historiografía investiga el pasado de manera racional. Su etimología es... se refiere a la investigación o narración de lo que se ha visto. Es importante esto, porque en el pasado remoto, por decirlo de alguna forma, los griegos lo que buscaban era compartir lo que veían, no tanto lo que se documentaba. Lo importante era ser testigos de los acontecimientos y a partir de ahí estar narrándolos. Los libros de los 9 libros de la historia de Heródoto son eso. Nos narran los viajes, lo que estaba aconteciendo el día a día en las sociedades antiguas. Uh-huh. Y no tanto el tipo de investigación que hacemos actualmente, que nos vamos a un archivo, nos documentamos y a partir de los documentos que están allí hacemos las interpretaciones. Bueno, gente, no había tantos archivos, ¿verdad? No había, de hecho. De hecho, no había. Que había lo quemaron, ¿verdad? La de Alejandría, le dieron chicharrón. La biblioteca de Alejandría. Sí. Sí, entonces, pero bueno, tenemos en Grecia a estos expositores, a Heródoto, a Tucídides, a Jenofonte, quienes buscan... También Platón, ¿no? Ellos sus diálogos, ¿no? Nos habla de la Atlántida y algo así, ¿no? Que él escuchó, que le dijeron y más le sumó y todo el rollo, ¿no? Sin embargo, la formación y el tipo de documento que nos da él es más de carácter filosófico. Reflexivo. Más de pensamiento. Que hace. Es más de pensamiento. las propuestas que hacen de las sociedades ideales a partir de sus documentos es lo que encontramos allí con él. Muy bien. Más que historias. Historia, sí. Pues bueno, el padre de la historia, Heródoto, que nos lo repitieron hasta el cansancio en la escuela. Sí. Sin embargo, los documentos de Heródoto, los 9 libros de la historia, que son muy entretenidos de leerse, digo, es lo que me gusta, te invita a conocer las sociedades con las que él convivió. Los viajes que él realizó a Egipto, a la India, nos permiten conocer cómo eran esas sociedades, porque él documentaba lo que comían, cómo vivían, las tradiciones. Sus costumbres, tradiciones. Sí. Costumbres, y preguntaba a los griegos, bueno, ¿cuánto necesito pagarte para que te comas a un familiar muerto? Válgame Dios. Porque era costumbre en algunas otras sociedades el comerse al familiar muerto. Bueno. O, yo tengo unos amigos ahí en el billar que también les voy a proponer eso, ¿verdad? Sí, digo, funcionaría como están llenos de colesterol. A ver si los hacemos chicharrón. No. Bueno, se freirían más rápido. No pasa. Sí, es cierto. Oye, Juan Pablo, te tengo una mala noticia, ¿eh? Ya tenemos 24 minutos y tenemos que ir a la primera rola. ¿En serio? En serio, bueno, pues es que... Muy bien, pues vamos. Órale, pues si nos haces favor de decirnos cuál es la rola, el grupo. Es un grupo inglés. Órale. Que se llama Fisherman's Friend. Y la canción es No Hoppers, Jokers and Rogue. Órale, pues le vamos a pedir aquí a nuestro productor que nos haga favor de llevarnos con esa rolita, ¿sale? Y por aquí regresamos mientras tomamos un poquito de aire. Aire. Aire. Come on, you know, hopers, you jokers and rogues. We're on the road to nowhere, let's find out where it goes. It might be a ladder to the stars, who knows. Come on, you know, hopers, you jokers and rogues. Leave all your furrows in the fields where they lie. Your factories and offices, kiss them all goodbye. Have a little faith in the dream maker in the sky. There's glory in believing in, and it's all in the beholder's eye. Come on, you know, hopers, you jokers and rogues. We're on the road to nowhere, let's find out where it goes. It might be a ladder to the stars, who knows? Come on, you know, hopers, you jokers and rogues. Turn off your engines and slow down your wheels. Suddenly your master plan loses its appeal. Everybody knows that this reality's not real. So raise the glass to all things past and celebrate how good it feels. Come on, you know, hopers, you jokers and rogues. We're on the road to nowhere, let's find out where it goes. It might be a ladder to the stars, who knows? The sea of our own vanity. We should rejoice in our individuality. Though it's scale force that steer a course with sanity. Come on, you know, hopers, you jokers and rogues. We're on the road to nowhere, let's find out where it goes. It might be a ladder to the stars, who knows? Come on, you know, hopers, you jokers and rogues. Come on, you know, hopers, you jokers and rogues. We're on the road to nowhere, let's find out where it goes. It might be a ladder to the stars, who knows? Come on, you know, hopers, you jokers. órale, pues volvimos, ¿verdad? Regresamos. Después de haber bailado. Y qué bueno, porque aquí me tienen hecho bolas con tantos datos. Y... con datos y fechas. Bien. Con datos y fechas. Sí, hombre. Como maestra de primaria. Yo nunca hice caso de la sentencia bíblica esa de que entre historiadores te veas y aquí estoy. Ya no me falta que me crucifiquen y bueno. No, para nada. Creo que esa es una de las grandes bondades que tiene la historia. Órale. Es para todos. Y no cuesta nada, ¿verdad? Exactamente. Sí, ¿no? Sentarse. Nada más ahí se inscribe a la universidad. Ay, y es listo. O y simplemente listo. Se pone a estudiar. Se pone a leer. Se pone a leer. Y ya, con eso ya se hace. Y usted hace su misma metodología y Órale. Sus propias interpretaciones. Es correcto. Bueno, Juan Pablo, pues adelante. Bueno, a diferencia de Heródoto, Tucídides, que es otro historiador griego, que escribe La Guerra del Peloponeso, comienza a dotar de cientificidad, por decirlo de alguna forma, a la historia. Instala métodos y comienza a ser crítico con los eventos. ¡Órale! No solamente es narrar, sino hablar acerca de ellos y hacer reflexiones acerca de estos acontecimientos. Entonces, prácticamente el primer historiador que encontramos es a Tucídides, no tanto a Heródoto. También Jenofonte, que es otro de los historiadores griegos, y lo que narra son batallas. Sí, la guerra de los 10.000. Y luego la de las Termópilas, ¿por qué nos llegó a ver? Acuérdenme. No recuerdo quién hace la... De Leónidas, ¿verdad? La narración de la guerra de las Termópilas. Órale, luego investigamos luego. Después lo investigamos, claro que sí. No hay problema. Para Tucídides existen unas leyes que rigen la vida humana. Y de ahí esa imagen de la circularidad de la historia, de la que hablábamos hace un momento. Aunque hay otros que coinciden contigo, Enrique, en verla como una especie de espiral. Órale. Porque se pueden parecer las situaciones, sin embargo, no son iguales nunca. Ese es uno de los grandes problemas que nos enfrentamos como historiadores, que no tenemos la posibilidad de realizar o de aplicar el método científico con la historia. Órale. Pero bueno, eso ya más en un momento más platicaremos acerca de eso. Después de los griegos, ¿quiénes están? Pues tenemos a los romanos. Tito Livio. Y entre los romanos, pues sí, Tito Livio Plinio es... Plinio el Viejo, Plinio el Joven también. Ellos nos narran el Vesubio. Sí, ¿no? las explosiones, ¿no? Es correcto. De hecho, la erupción del... Ahí murió Plinio el Viejo. La erupción del Vesubio. Y Plinio el Viejo me gusta porque en él encontramos algunos de los primeros quesos. Que en su narración se encuentran algunos de los primeros quesos de estos hoy en el concurso de la margarina Eugenia y leche. No. Sin comerciales, Enrique, no nos patrocinan pues. Todavía. No hay que hacer tratando. Mención de ellos. Órale. Eran quesos de cabra, naturales. Órale. El queso feta aparece en las narrativas. El que se corta solo, bueno, ya chistes, ¿no? Perdón. Y luego, estamos con los romanos. Sí, con los romanos, con Tito Livio, encontramos quizás la primera historia social. Para él no era tan importante narrar hablar de las costumbres o hablar de los hombres de Estado. Para él lo okay. importante es la historia de los pueblos, es decir, la gente en sus actividades cotidianas lo que hace es... Plutarco también escribía, ¿no? Es la historia, y esas son las historias que deben narrarse, las que deben conservarse, las historias del pueblo. Órale, el devenir diario, vamos. Claro, que es... lo cotidiano. 2000 años después de eso... volvemos a encontrar la importancia de estas historias sociales con la escuela de los anales. En este sentido sí podemos ver esa especie de elipse en la que se va desarrollando la historia. Sí, no, no en esta historia lineal, sino de manera elíptica, tampoco circular. Estamos retomando actualmente la perspectiva de estos historiadores griegos y romanos, y son las perspectivas con las que se estudia la historia actualmente, con las que se escribe la historia actualmente. ¿Y San Agustín? ¿Qué es lo que ocurre? Sí, sí, sí, sabemos que después del esplendor romano, pues entramos en una época un tanto oscura, que se le llamó el oscurantismo a la Edad Media. Es correcto, la Edad Media. Y durante esta ocurre una transformación. Entre los historiadores de ese periodo, pues tenemos a uno que es, creo que el que marca la época, que es San Agustín de Hipona, que, como decíamos fuera del aire, fue un hombre magnífico, un santo. Libre pensador. Sí, lo que fue un... ¿cómo decirlo? Fue muy libre. Muy. Muy libre. Hasta que se convirtió al cristianismo, y que lo que él hace al escribir La Ciudad de Dios es transformar la visión de la historia. Primero la divide en dos periodos, es antes de Cristo y después de Cristo. Okay. La aparición de Cristo es un evento que marca la historia. Seguimos utilizando esa división. Sí, estamos regidos, ¿verdad?, por esa. Por ese acontecimiento. Seguimos regidos sobre ellos y tenemos la historia antes de Cristo y después de Cristo. Después de Cristo, sí. La seguimos utilizando. Pero ¿qué más es lo que ocurre con San Agustín? Dios entra, al Dios que habían expulsado los griegos y los romanos de su historia, para San Agustín vuelve a estar allí. ¿Sí? Y es decir, la historia está regida por los designios de Dios. La historia del hombre está regida por los designios de Dios. Bueno, como el himno nacional mexicano. Órale. Sí, eso es lo que ocurre con San Agustín. Digo, y su historia nos habla de una sociedad caída en el pecado, y que lo que trata de hacer es aspirar a ganarse el cielo. Muy bien. La ciudad de Dios es eso, es una ciudad que está hundida en el pecado. Los hombres son pecadores, los hombres no tienen, no pueden decidir su futuro, porque ya está regido por Dios. Y que también lo seguimos utilizando. Seguimos diciendo que sea lo que Dios quiera. Sí, por la fe, ¿verdad? Sí, sí, sí. Entonces, seguimos arrastrando muchísimas cosas de esos momentos. No nos las podemos quitar, o no hemos reflexionado lo suficiente para transformar estas ideas. Después de San Agustín, bueno, tenemos el periodo medieval, prácticamente, con ese tipo de historias en las que Dios está involucrado. Dios es quien rige el destino de los hombres, y los hombres no pueden decidir por sí mismos. Esto se cambia más adelante, cuando ya entramos en las épocas científicas, ¿no? Tenemos la Ilustración en el siglo XVIII en Francia, pero lo que transforma esta visión de la historia es en el siglo XIX, con el positivismo. Uh-huh. Del cual me gustaría que Marce nos comentara algo acerca de él, ¿no? Con su expositor Augusto Comte. Su cuatacho. cuaderno. Sí, es mi cuate. Bueno, Augusto Comte es el padre del positivismo científico. Porque a veces veo, ay, que el positivismo no es estar bonito y alegre, no, nada de eso. El positivismo es científico y se conoce con ese nombre a una estructura o sistema de carácter filosófico que está basado en el método experimental. Órale. Sí, y se caracteriza por rechazar las creencias universales y las nociones a priori. Quiere decir que él no le da un sustento a algo que todavía no está comprobado. Que es algo muy complicado, ¿no? Con la historia vuelve a reunir, no sé, a las 10,000 personas que participaron en una batalla. Y todo y la cada una sí, tiene un claro, punto cada de vista diferente. Un punto de vista diferente. Tiene su versión. Sí, claro. Sí, y bueno, una de las peleas que tenía Augusto Comte con la historia era esa, que para él ciencia, las ciencias naturales, las ciencias exactas, y dentro de las ciencias sociales nada más la sociología, incluso hasta la psicología, aunque no se conocía la psicología como tal la conocemos ahorita, pero él la englobaba dentro de las ciencias. Sin embargo, con la historia no la consideraba ciencia, porque para él la ciencia tenía que estar comprobada. Sin embargo, la historia no, para él no, porque había documentos que estaban extraviados o había que hacer una hilación de un tiempo a otro en documentos que ya no existían y teníamos que hacer una especie de hilación, una interpretación, sacar sus propias conclusiones. Sin embargo, Augusto Comte consideraba como ciencia a la historiografía. Ok, a ver, ya me hicieron bolas, pero bueno. Es decir, lo que buscamos los que leemos la historia o los profesionales de la historia, que ahora han hablado también, pues buscamos en sí una verdad histórica, ¿no? Ese es el fondo, ¿no? El problema es que existe la verdad, pero cada persona tiene un punto de vista distinto. Sí, por eso lo digo así. Hay diferentes tipos de verdades. Verdades absolutas, verdades jurídicas. Verdades a medias. Verdades a medias y bueno. ¿Y cómo fue el hecho de con Ayotzinapa, la verdad histórica? Ajá. No, que es algo que jamás se va a poder comprobar, ¿no? Y no se puede ser determinista y decir así fue como ocurrió. Así fue como ocurrió, pero sin embargo vamos a tener con contextos históricos durante ese proceso de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa. Si no sabemos en realidad qué fue lo que pasó, pero sí tenemos un contexto, ¿no? Claro. Tenemos el contexto social y el todo contexto lo que histórico. Todo lo que le rodeaba a eso. A ese momento, sí. Exactamente. Eso es a lo que se refería. ¿Cómo Comte? Hicieron una pira faraónica, ¿verdad? Y nadie la vio. Exacto. Exactamente. Y no se dieron cuenta de lo que ocurría. Entonces, si no estoy mal, y Juan Pablo, que es mi maestro, me podrá ayudar. Augusto Comte, dentro de su filosofía positivista, él engloba tres estadios, que es el teológico, el metafísico y el científico. En el primer estadio, Comte habla sobre, ahí englobamos la Edad Media, por ejemplo, sí, que sí, todo sí. Está en gira en torno a Dios. Por ejemplo, no había un sustento científico que dijera, tembló. Es porque Dios nos está castigando. Okay. Entonces, no, hay un proceso para una explicación científica. Una explicación científica, pero okay. Sin embargo, en esa época no se conocía. Y eso era en detrimento de esta concepción de la historia. Exacto. Sí, no es una ciencia porque no puedes comprobarlo. Exacto, no se puede comprobar, no es ciencia. Sí, que son parte de los pasos del método científico. Del método científico. Ay, por cierto, metodología de la investigación a las 4 de la tarde después de comer y sin aire acondicionado en el salón. Ah, punto. Riquísimo. Sí, hombre, un sauna histórico. Chica. Sí, en clase de metodología de la investigación. Órale. Entonces, ese era el estadio teológico que englobaba Augusto Comte. Pues ahí entra la Edad Media y parte del Renacimiento, aunque el Renacimiento ya estaría más bien en el estadio metafísico. Así es. Que ya no hay tanto la culpa de Dios por lo que sucedía. Sin embargo, para el Renacimiento, acuérdense que ya existían los anatomistas, ya se podían diseccionar cadáveres. Vuelve el hombre a tomar lugar dentro de la historia. Exacto. Y ya no solamente es el designio divino, el hombre vuelve a ser centro del mundo. Sí, exactamente. Se buscaba una explicación científica y racional. Exactamente. Entonces, en la época del Renacimiento, eso era lo que comenzaba ya a vislumbrarse, ¿no? A decir, bueno, ya no todo está en manos de Dios, también está en manos de los hombres. Y empiezan a buscar un conocimiento científico, pero con las limitaciones que ellos tenían en ese momento. Sin embargo, ya para el siglo XIX, pues ya se conoce el estadio científico, que es el positivista, que es que ahora todo lo que sucede en cuestiones naturaleza o en cuestiones como la ciencia médica, por poner un ejemplo, ya hay una metodología, ya hay un método, ya está comprobado. Y eso es a lo que se refería Augusto Comte con el método científico o positivista, que se da dentro de la Ilustración en Francia. Sí, y que eso también permitió que se hicieran nuevas divisiones dentro de la historia. Exacto. Entonces tenemos la historia clásica con Grecia y Roma. Okay. Después tenemos la Edad Media. El Renacimiento. Después tenemos el Renacimiento, la Ilustración y prácticamente la época contemporánea. Uh-huh. Que es la forma en que los positivistas dividieron la historia para poder hacer los estudios de ella. Es decir, ahí fue donde se apartaron los mitotes y chismes de las historias verídicas, ¿sale? Algo así. De las historias científicas que se buscaban a partir de del método científico el hacer las investigaciones. Y bueno, fue la gran contribución que hubo por parte de los positivistas. Juan Pablo, debo de llegamos de nuevo. Que vamos por la segunda rola. Sí, no sé qué. Eso quiere decir que ya se nos está acabando el tiempo, ¿verdad? Más o menos, más algo o menos, así. Pero ya. Pero vamos por la segunda rola, ¿sale? Si nos haces favor de decirnos cuál es. Si mal no recuerdo, es el navegante borracho. Sí, hombre. El Drunken Sailor. Sí, hombre, esa estará a todo dar. El navegante borracho, y es de los mismos, ¿verdad? De los mismos, así es. Le pedimos aquí a Carlitos que nos haga favor de llevarnos a emborracharnos con esa rola, ¿sale? Regresamos. What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor? What will we do with the drunken sailor early in the morning? Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor. Shave his belly with a rusty razor early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. We'll put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober. Put him in a longboat till he's sober early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Stick him in the scupper with a hose pipe on him. Stick him in the scupper with a hose pipe on him early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter. Put him in the bed with the captain's daughter early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor. That's what we do with the drunken sailor early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises. Way hey, and up she rises early in the morning. Órale, pues ya regresamos, volvimos. Y volvimos a volver. Volvimos a volver después de haber bailado. Sí, se nos hizo bolas el engrudo aquí. Hasta Carlos estaba ahí bailando. Y bueno, atendiendo la petición de Marce, le cedemos la palabra, ¿sale? Bueno, antes de cerrar con Augusto Comte, yo tengo una frase de él, bueno, que para mí es mi favorita, si no es la más importante que él tiene. Él decía que el amor como principio, el orden como base y el progreso como fin. Para él, la filosofía positivista se englobaba en el orden y el progreso. Porfirio Díaz, ¿verdad? Sí, claro. Ni más ni menos. Sí. Los científicos. Aunque no los nos guste mucho. Sí, era lo científico, exactamente. Por eso les decían los científicos a todos sus cuates, ¿verdad? Tener una política científica. Sí, el grupo de los científicos, ¿no? Pues órale. Después de esta historia positivista, llega, como todas, a una crisis. Y aparece en Francia una nueva forma de hacer historia. Se crea la Escuela de los Anales. Okay. Y en esta Escuela de los Anales, ¿qué es lo que se hace? Pues bueno, se diversifica prácticamente la forma de narrar la historia. Comienza a involucrarse otras ciencias. La narrativa, que era lo que había predominado, queda un poco de lado y comenzamos a tener historias seriales. Estas perspectivas de historias de larga duración en las que se hacen análisis de algún acontecimiento de larga duración. No sé si recuerdan el Mediterráneo y el mundo mediterráneo en la época de Felipe II. Que fue el nombre de él. Que es uno de los textos que surgen a partir de esta Escuela de los Anales. Así es. Pues de hecho, Fernán Brodel es parte de la Escuela de los Anales, iniciando por este Marc Bloch. Marc Bloch, que es bellísimo, ¿no? Sí. Su apología de la historia. Ajá. En la que comienza preguntándose, el niño preguntándole al papá, ¿para qué sirve la historia? ¿Para qué sirve? Y luego hay un libro que se llama Historia para qué, pero no precisamente de él, pero basado en esa pregunta. En esa pregunta, exacto. Sí. Sí, entonces aquí encontramos que en los anales una diversidad de formas de escribir historia. Las primeras de ellas, pues sí, son historias seriales en las que se recuperan documentos de los archivos. Y se hacen análisis de estos documentos para poder interpretar el pasado. Ya no es solamente la narración del acontecimiento, es la reflexión sobre los acontecimientos y cómo estos afectaron a las sociedades. Pasamos de los viajes de Heródoto, en los que se nos narra lo que él está viviendo, las sociedades con las que convivió, hacer una recuperación de la historia de a partir de los archivos y a partir de estos documentos interpretar los acontecimientos que afectaron a las poblaciones o que nos siguen afectando. O sea que en suma, entre más historia leo, más quiero a mi perro, ¿verdad? Porque es una bronca la historia, ¿verdad? Es complicada, es divertida, es muy entretenida. Muy divertida. Y lo que tenemos es que también esta Escuela de los Anales, que sigue vigente, sigue habiendo diferentes generaciones, van en cada una de ellas van aportándole más metodologías, perspectivas acerca de cómo hacer historia. Y esta Escuela de los Anales vuelve a tener una crisis, más bien la historia entra en crisis en la década de los 70s, después de estos acontecimientos de la Primera y Segunda Guerra Mundial, la caída de los mercados. Uh-huh. Y la interpretación que se tenía de la historia de ir hacia un fin se vino abajo. Es decir, ya no se puede ver o interpretar a la historia como que estamos caminando hacia un destino mejor como sociedades. Estas crisis del siglo XX pusieron en jaque esa idea. Y en ese sentido, pues también la historiografía, la historia entra en una crisis y necesita reinterpretarse. y en esta forma de reinterpretarse aparece una corriente historiográfica nueva, que es la historia del tiempo presente. Que esta historia del tiempo presente me recuerda mucho a las historias de Heródoto, en las cuales lo que haces es que te entrevistas con los actores de los eventos históricos. O sea que volvimos al principio. Exacto. Sí, exactamente. Exactamente, nada más que ahora ya con otra metodología. Una okay. metodología, ahora sí, con pasos científicos. Así es, con un método científico. Con un método histórico, científico, en la cual se está se vuelve. ¿A qué? Volvemos a la historia oral, que en el siglo, finales del 19, principios del siglo 20, había sido una metodología utilizada por antropólogos, y que después los historiadores vuelven a ella, la utilizan. ¿Cuál es el problema y por qué razón muchos no la consideran? Es por la falta de objetividad. Si tú fuiste testigo de un acontecimiento, va a ser diferente la perspectiva que tienes acerca del evento que si la ves 80 o 100 años a distancia. Es diferente la perspectiva y la interpretación que puedes tener de ella. Sí, de ahí el problema va para leer, por ejemplo, yo que me gusta mucho el siglo XIX en México, pues es complicado cada vez que entro con un nuevo historiador a leerlo. Pues, ah, caray, tiene otro punto de vista y como que cambia la perspectiva. Pero no, historiador, no sé. ¿Eh? No vaya a leer Enrique Krause. Estamos hablando de historiadores. Bueno. Bueno, también sirve para poder dejarlo de lado. Bueno, sí, Enrique Krause sirve para lo que no debemos de leer. Mire, yo lo usaba de cabecera y ahora lo tengo en los pies, entonces no pasa nada, ¿no? Muy bien. Ahí van, se van degradando, ¿no? Van pasando por el cuerpo. Sí, efectivamente. No, Krause también tiene sus cosas buenas. Sí, claro, pero él no dudo que sea un investigador. Más sin embargo, yo, mi punto de vista es que él escribe de lo ya escrito. Bueno, es que no estuvo presente, pues. Pues. Le digo por esto, porque a mí en el Facebook siempre me tunden con esa. Bueno, ¿y tú estuviste? Para estar narrando, por ejemplo, la Decena Trágica. Digo, bueno, lo que pasa es que estaba ahí cerquitas, ahí en el Café de Tacuba. Mire, don Enrique. Y alguien vino y me dijo cómo estaban las esas cosas. Esas personas, ¿no?, que siempre comentan, es que yo no estaba ahí, yo no había nacido. Pues tú lo viviste. No lo viví, no habíamos nacido en esa época. Sin embargo, me intereso por conocer el rumbo que estoy llevando, que el rumbo que lleva la sociedad en la que con la que convivo. Pues yo lo hago más fácil, los mando a la chingada y tanta. Pues sí, así de sí, fácil, sí. ¿No? Usted está en su derecho, pero sin embargo uno no va a ponerse a discutir con gente pues que no toma conciencia. Por eso no discuto. Por eso luego van y votan por el PRI o por Movimiento Ciudadano, precisamente, por cosas de esas. Porque el pueblo que no conoce su historia está condenado a repetirla. Precisamente, sí. A ver, interrumpimos este programa porque se me olvidó al principio mencionarlo, pero es el primero de agosto, hay que ir a votar para que enjuicien a los expresidentes de México. ¿Por qué? Por una razón muy sencilla. No queremos que se repitan ni Ayotzinapa, ni Tlatlaya, ni todo el montón de fechorías. Sí, ni el 68. Sí, y bueno, es un ejercicio democrático, ¿no? Entonces, es correcto. En ese sentido, y es el primero que se realiza. Es que ahí está lo interesante del asunto, Juan Pablo. Nunca tuvimos la oportunidad de por lo menos pedir una rendición de cuentas a un mandatario. Lo demás no es importante si regresan lo que se robaron o no lo regresan, o si los meten al boiler o no los meten. No, el problema es que ya no vuelva a ocurrir. El próximo mandatario tiene que hacer las cosas bien, si no, la nación se lo va a demandar. Exacto, como piden ellos que derecho, se haga. Exacto. ¿No? Al momento en que toman posesión. Así es, y es que está en la Constitución. Y si no, que el pueblo me lo demande. Así es. Entonces ya llegó el momento de que ya, de hablar sin mentiras, como dijo el canijo ese, que no sé quién sea, pero bueno. Perdón, ya interrumpí, ya me llamé al orden, adelante Juan Pablo, porque te advierto que ya nada más tenemos dos minuticos y tenemos que despedir el programa, lamentablemente. Dos minutitos, que bueno, hemos estado platicando, haciendo este recorrido de las diferentes formas de hacer historia. Yo sé que está muy tropezado la forma en que lo estamos llevando, Lo estamos llevando corriendo para ver si cabe dentro de la hora. Y pues solo me resta invitarlos a que lean a los diferentes autores. Correcto. Y que vean las diferentes formas en las que se ha escrito la historia. Así es. Marce, un último comentario, por favor, porque el tiempo nos llama. Pues bueno, que me queda decir que leer historia es interesante, bonito. Vida y salud. Pero también hay que leer autores que escribieron sobre la historia. Órale. Los historiográficos. Ahí está, habíamos mencionado a Braudel, a Bloch, incluso a Febre, que lo que me gusta de él, de la escuela de los anales, es que incursiona la emoción de una sociedad para construir la historia. No nada más son acciones, sino que también involucra las emociones de una sociedad para escribir la historia. Órale. Todo va inmerso. Sí. Es decir, esta objetividad que se buscaba o que se busca al momento en que escribimos historia es medio un poco una falacia, porque desde el momento en que te apasionas por un tema y lo quieres trabajar, desde ahí estás involucrando tus emociones y pierdes esta objetividad de la que están hablando ellos. Órale, pues yo me quedo con que en historia nadie es dueño de la verdad. No. Y pues nos vamos a despedir con nuestra rolita preferida, que es Toma 5 de Dave Brubeck, y los esperamos en 15 días, ¿sale? Muchas gracias por ese aguante que tienen en escucharnos, ¿sale? Hasta luego. Hasta luego, gracias. I'm